Bueno, perfecto. Les decía, saludos a la audiencia, a todo el equipo. Y bueno, les comento rápidamente antes que tengamos información y sobre todo voces aquí en Radio Kermés durante esta mañanita, lo que pasó hace un ratito en la paritaria provincial. El gobierno provincial se sentó junto, en este caso, a los gremios docentes. Nosotros estamos ahora en este momento en la subsecretaría de coordinación, donde se desarrolla la paritaria docente, y ofreció un 5% de aumento en el trimestre febrero, marzo y abril. Lo que propuso el gobierno provincial es pagar ahora, a finales de febrero, la inflación de enero más una recomposición del 2%, así que sería 2,3 más un 2 ahora pagado, y después de ahí en adelante pagar una recomposición que llegue hasta el 5%, además de la inflación que dé el IPC. Esa es la propuesta que hizo el gobierno y ya directamente desde UTELPA dijeron que es insuficiente y lo que van a analizar en este rato hasta mañana a las 11:30, a las 11:30 de la mañana cuando se junten de nuevo es si esta propuesta la van a aceptar o no. El gobierno provincial hizo la oferta del 5% para un trimestre que desde los gremios dicen que es insuficiente. Lo que está pasando en la Casa de Gobierno es un poco más álgido porque hay protestas de los trabajadores y trabajadoras judiciales que están en los pasillos de Casa de Gobierno reclamando por una recomposición salarial un poco más importante. Lo mismo que pasó en la paritaria docente está ocurriendo en la paritaria de la intersindical, donde es la misma propuesta que le están haciendo a los trabajadores y trabajadoras. Veremos qué sucede cuando termine esa reunión a la que no tenemos acceso desde la prensa. Lo novedoso es la propuesta que llevó el gobierno de un 5% de aquí hasta abril y de abril en adelante se van a sentar de nuevo. UTELPA dijo que es insuficiente y los judiciales están reclamando en los pasillos de Casa de Gobierno. Bien, perfecto, Mauro. Pasamos en limpio. Entonces, la propuesta es 5, en realidad 5,08, ahí están dando los números exactos, de incremento por encima de los índices de inflación. ¿Es así? Sí, porque dan la inflación que da ese mes, en este caso la de enero, que se conoció hace unos días, más un 2% de recomposición. Lo mismo va a pasar con la de febrero, que van a dar un 1,5, y en marzo un 1,2, además de la inflación que dé el INDEC. Es la recomposición del 5% para estar por encima de la inflación, que es lo que están pidiendo los gremios. Lo que pasa es que creen que es insuficiente porque esos niveles que está marcando el INDEC no son los reales, no son los que la gente siente en el bolsillo y ese es el reclamo que están haciendo los gremios al gobierno provincial. Perfecto, Maurito. Dale, retomamos el contacto cuando dispongas. Dale. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía allí al tanto de la oferta que ha hecho el gobierno provincial en paritaria, no solo con el sector docente, sino con el resto de la administración pública, y que implica una recomposición salarial del 5,08% por encima de los índices inflacionarios en el trimestre febrero, marzo, abril.